Sí. Impulsado por el gobierno nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, jueves 14 de septiembre, es un día para disfrutar de historia, música y cine. En nuestros estudios se encuentran los gestores culturales de la Cofradía de los Duendes. Rina Artieda es escritora e investigadora histórica. Nació en Quito, barrio San Sebastián, en 1969. Su apego a la cultura local se inicia desde su infancia en el centro histórico y se acrecienta en el devenir a través de la indagación permanente sobre la cultura, especialmente los mitos, leyendas, tradiciones, la historia contada y la no develada de esta ciudad. Al ser nuestra cultura motivo de sus afanes, ha socializado sus investigaciones sobre ella a través de aportes periodísticos dentro y fuera de nuestras fronteras. Patricio Andrade León también fue invitado, pero pues lamentablemente no nos acompaña esta noche. Sin embargo, vamos a leer su biografía para conocer un poquito más también de este gestor importante. Nacido en Quito en 1966, psicólogo de profesión, se inició en el mundo social como voluntario de la Cruz Amarilla, desde donde desarrolló diversas actividades sociales, por más de 20 años. Vive en Chimbacalle, escenario que le inspiró la necesidad de hacer conocer su barrio, para lo cual formó el colectivo llamado Chimbacalle, por el Puente de Piedra, iniciativa que le condujo a la realización de caminatas por sitios no conocidos de la ciudad, especialmente por las mismas riberas del río Machángara, interminable custodio de secretos y misterios. Bienvenidos a este su programa Converso. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Buenas noches, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa Converso. Recuerde que puede sintonizarnos a través del dial 940 AM o a través de la página web www.radiocce.com. Esta noche conversaremos con Rina Artieda y Patricio Andrade, que esperamos se contacte con nosotros en los próximos minutos, con los que analizaremos sobre un emprendimiento cultural llamado la Cofradía de los Duendes. Rina, bienvenida. Gracias, Diego. Buenas noches. Muy gratos nosotros por este espacio que han tenido bien ofrecernos en Radio Casa de la Cultura para hablar sobre lo que nos apasiona, sobre la cultura. En nuestro caso, sobre este emprendimiento cultural que ya mencionaste hace un momento, la Cofradía de los Duendes, cuyo objetivo principal es poner en valor todo aquello que hace parte de nuestra memoria histórica, cultural, de los imaginarios, las leyendas, los mitos, las tradiciones, de todo aquello que es alma y ser en sí de esta ciudad. Aprovechando esta introducción tan valiosa, Rina, ¿por qué se decidió ponerle este nombre, la Cofradía de los Duendes? Bueno, cofradía, analicemos los términos uno por uno. Cofradía es una hermandad, es una unión, cofrates, una cofraternidad, que une a personas interesadas en un aspecto en especial. Antes las cofradías, lo común era que las cofradías tengan una naturaleza religiosa. Quito al menos ha tenido varias de ellas. Pero nuestra cofradía une a quienes amamos a esta ciudad, a quienes de un modo u otro buscamos ofrecer nuestro contingente para ampliar esa cultura, para socializarla a quienes están interesados en ella, a quienes buscan. De pronto, a veces por una simple curiosidad, aspiramos que esa simple curiosidad se convierta en una avidez por conocer los factores culturales de esta ciudad. Eso por cofradía. Y duendes, y me permito coger, traer a la memoria, traer al presente a nuestro querido amigo Marco Chiriboga Villaquirán, en una publicación que presentamos en 2012, Relatos de Quiquiriquito. Marco tuvo a bien hacernos la presentación en este texto que él preparó, en esta disertación que preparó para el libro. Él habló de los duendes quiteños. Él mencionó, y me incluyó, honrosamente incluida en esos duendes, somos aquellos quienes escrutamos en la ciudad, quienes somos curiosos de ella, estamos espiando desde los rincones, desde los balcones, desde los entretechos, viendo qué sucede. Marco incluso decía, somos quienes estamos hasta colgados en los badajos de las campanas, pendientes, curioseando qué es lo que sucede en esta ciudad, para mantenerlo siempre al tanto, para amarla más, porque no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, nuestro fundamento principal es una búsqueda constante, permanente, del conocimiento de esta ciudad, de sus vivencias, de su cultura, de su historia, de su religiosidad, su idiosincrasia, a través de la investigación. Entonces, ¿se podría decir que una de las ideas de este emprendimiento es el de aceptar la identidad, como más o menos habla de explorar un poco el Quito ese antiguo, de la parte colonial, de acercarnos más a nuestras herencias que tenemos, como con el mestizaje español indígena, y tal vez acercarnos un poco a los ideales que por aquellos tiempos tenían los próceres de la independencia? ¿Más o menos va este proyecto enfocado hacia esos rumbos? A ver, no se enmarca en una etapa determinada. No podríamos hablar de coloniaje, que es una etapa importante de nuestra historia. Lo que estamos buscando es poner en valor todo aquello que de pronto los libros, los textos históricos no nos dicen. La academia, los textos históricos, el pensum educativo en los colegios, tiene un discurso armado, esquematizado, el cual nos aprendemos todos, ¿sí? Y para quienes no se interesan por ir un poco más allá, por escrutar más allá de lo que ya nos han dado, se quedan ahí como un discurso cliché. No. Historia medio novelada que a veces uno lee en los libros para que los niños se interesen por los hitos históricos, más o menos sería desmentir esa parte de la historia con la Cofradía de los Duendes. A ver, sí tenemos que diferenciar en dos discursos, el discurso de la historia formal, que es al que yo me estoy refiriendo, y otro que nosotros le damos mucho, mucho valor, el que siempre tratamos de rescatar a través de la investigación, es aquella otra historia, la que se escribe desde el otro lado del poder. La historia que se escribe desde la vivencia, desde el imaginario, desde los testimonios que da la gente, aquellos que de pronto están escondidos, escritos por ahí, pero que nos dan razón y fundamento de cosas que de pronto podemos no entender, ¿sí? Por ejemplo, esta ciudad, si esta ciudad, a los espacios de esta ciudad, Quito es un gigantesco, un enorme museo. Ahí está la museografía, están sus casas, sus playas, sus calles, sus balcones, está. Pero el discurso lo que sería la museología, el discurso, eso es lo que nosotros aportamos. Perfecto. Porque, por ejemplo, si a San Agustín decimos, bueno, esta es una iglesia que se fundó en tal año, se terminó en tal año, sus constructores fueron tales y la orden que lo ocupó fue tal. Eso lo sabe todo el mundo. Pero hablar del cucurucho de San Agustín, hablar de del Cristo de la sandalia, la historia de la cruz, la historia de Miguel de Santiago, le dan un valor, le dan ese valor intangible al espacio patrimonial tangible. Ese tipo de relatos, ese tipo de memoria es la que nosotros recuperamos de los textos, de los libros, de las vivencias, de los testimonios, y esa es la que nosotros ponemos a disposición, se la ofrecemos a quienes salen a caminar con nosotros para conocer a esta ciudad. Cada paso que nosotros damos, les damos con un aporte que realmente no se va a encontrar en los libros comunes que tenemos a la mano. Ahora, en estas caminatas que realiza, que es parte de este emprendimiento, entre los sitios más o menos desconocidos, que es lo que creo yo que es el valor que cabe rescatar de este emprendimiento, tal vez existen lugares, no sé si han topado con lugares prohibidos o embrujados aquí en Quito que requieren de algún permiso especial para acceder, existe alguna especie de ritos importantes aquí en esta parte de la ciudad que tal vez no conozcamos. Bueno, todo en la vida cotidiana es una ritualidad. Desde que nos levantamos, ejecutamos ritos, como el hecho de levantarse, ir al baño, mirarse al espejo, qué bien que ha amanecido, uy, cómo estoy, ya son ritualidades. Nos peinamos. ¿Sí? Exactamente. Pero a ver, más que sitios desconocidos, son sitios que no han sido puestos en valor. Lo que nosotros buscamos es precisamente eso, ya. Poner en valor al lugar a través de un conocimiento que va más allá de lo cotidiano. En una de nuestras rutas, por ejemplo, Relatos de Quiquiriquito, esa nos conduce por distintos sitios del centro histórico, comenzamos siempre en Santo Domingo. Yo te pregunto, Diego, ¿tú qué leyendas conoces sobre Quito? O sea, no sé si me puedes mencionar. En general, por ejemplo, la del gallito de la catedral, la del padre Almeida, la del... no sé si exactamente era de Quiquito, pero se nos contaba también la de la viuda de Negro, etcétera, etcétera. La de Cantuña, por supuesto. Claro, o sea, sí, rebuscando, contados con los dedos de una mano. Uh-huh. Pero resulta que Santo Domingo, este espacio tan emblemático, tan simbólico de Santo Domingo, solamente de ese espacio hemos recogido 4 leyendas que nadie conoce. Ya. ¿Sí? Caminamos desde ahí, hablamos sobre la estatua del Mariscal Sucre que se encuentra ahí. Esa estatua tiene unas manchas en la parte de atrás del hombro izquierdo, tiene unas manchas redondas, blanquitas. Entonces, no sabemos o no conocemos, y lo hacemos nosotros, ponemos en valor el conocimiento de que esas manchas redondas que tiene la espalda del mariscal son las huellas de los balazos de la Guerra de los 4 Días, que llegaron hasta la estatua y luego fueron sellados para que no se dañe. Entonces, esas manchas no son manchas, son la evidencia de un hecho histórico que se dio en determinado momento en la ciudad. ¿Sí? Vamos caminando, por ejemplo, por la calle Flores y nos encontramos con el convento de las hermanas Catalinas, que también tiene su historia. Por ejemplo, ahí estuvo escondido, prácticamente oculto de las miradas profanas, el cuerpo momificado de Gabriel García Moreno. Lo custodiaron ahí. ¿Sí? Seguimos caminando. Y fue un general que dicen presidió su propio funeral, lo que inspiró a García Márquez. El presidente. Uh-huh. Sí, la momia, el cadáver embalsamado de García Moreno presidió su funeral. Su funeral. Uh-huh. Le escondieron, porque sí lo escondieron, para evitar que tanto detractores cuanto detractores profanen el cuerpo. Se lo lleven, se lo escondan, se lo lleven como amuleto, algo por el estilo. Uno no se puede saber la turba que puede pensar. Entonces precautelaron el cuerpo y lo escondieron ahí, el cuerpo. Pero no nos cuentan que su cuerpo estuvo ahí, pero que su corazón, aparte del cuerpo, estuvo oculto en el Buen Pastor, en la Recoleta del Buen Pastor. Entonces, esto no te cuenta la historia formal. Esto lo cuenta la Cofradía de los Duendes. Ese es el valor que le estamos dando a nuestra cultura, al intangible de los relatos que hacen parte de nuestra historicidad. Y así podemos ir avanzando por cada una de las calles y contar cosas que no se sabían. No se sabían. Ajá. Entonces, digamos que se ha logrado que la gente tome una mayor conciencia de estos aspectos históricos que, como bien lo ha sabido manifestar, logran revivir las vivencias y los sitios, por ejemplo, que leí en el proyecto que ustedes gentilmente pasaron previamente esta entrevista, por ejemplo, sitios que recorrió Eugenio Espejo, por dar un ejemplo, claro, en los distintos sitios de Quito. Entonces, ¿sí la gente ha logrado vincularse y analizar un poco mejor la historia? Mira, volvemos a los libros. Siempre tengo que remitirme a los libros de texto. Si yo te pregunto a ti cuál es la imagen que tienes tú de Eugenio Espejo, tú, enseguida te va a venir a la memoria el libro de historia y la ilustración del... De él con la pluma. Exactamente. Y lo que fue médico. Exactamente, eso, nada más. Pero, ¿cuál es la evidencia tangible del paso de un hombre tan tan enorme en talla histórica por nuestra ciudad? Eugenio, y eso es lo que hacemos con el recorrido. Este recorrido al que tú te refieres se llama Tras las huellas del duende. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Lo iniciamos en la capilla de San José, en la recolección del Tejar. En la capilla de San José se encuentra la cripta donde está la tumba de Espejo. ¿Sí? Entonces, igual si preguntamos a las personas, ¿cómo cree usted que es la tumba de Espejo? Con esa magnificencia de personaje tan grande, porque a él se le debe que hayamos logrado la libertad. Sí, claro. Uno se imagina el mausoleo, claro. ¿Sí? Pero llena de enternece, inclusive, llegar hasta esa cripta. Es una cripta chiquita cuya... Hay creo que tres cuerpos vistos, hay tumbas vistas ahí. Es un nicho de lo más sencillo, de lo más humilde, en una cripta prácticamente oculta de las miradas. Ese nicho tan tan chiquito, tan elemental, tan sencillo, en ese nicho están los restos del hombre más, a nuestro juicio, a nuestro entender, un símbolo, el hombre libertad más grande, uh-huh, que ha tenido la historia de nuestra patria. Uh-huh. Salimos de ahí, vamos relatando, ¿y por qué está Eugenio Espejo ahí? O sea, ha habido gente hasta que incluso se ha indignado y lo ha evidenciado con emociones, pero ¿cómo es posible que esté aquí? Por la sencilla razón de que él así lo decidió. En su testamento, Eugenio Espejo dejó constando que quería ser sepultado en la capilla de San José y con el hábito de la orden mercedaria. Entonces, por más que queramos ponerle un mausoleo, no podemos irnos en contra de su decisión testamentaria. Uh-huh. Por eso está ahí. ¿Y por qué está oculto? No está, o sea, oculto. O sea, al sentido de que por qué no se lo... Porque la gente no conoce. La gente no conoce. Porque sería bueno que eso esté, como decir, no sé, en algún plan, en todo caso, de turismo o algo que la gente conozca. Tanto no de aquí como sea, de afuera. Claro, o sea, yo sí ahí quisiera hacer una aclaración, porque lo que nosotros hacemos no es turismo. Claro. El turismo tiene un guión que comienza en la A y termina en la M, y si le preguntas una letra más allá, se fregó porque se fregó. Porque no, nosotros contextualizamos absolutamente todo y lo que damos es una relatoría. Toda relatoría se sustenta en una investigación profunda. Pero y bastante un valor seria, muy importante también, sí. Entonces, uh-huh, volviendo a la ruta del duende, tras los pasos del duende, abandonamos la capilla de San José y nos vamos a la iglesia de la Merced. Ahí hablamos de la vinculación de Eugenio Espejo con los mercedarios, de su relación cercana con el padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue el prior de los mercedarios y fue su confesor personal. Su vinculación con la Virgen de la Merced, que de paso es la Virgen, al ser la Virgen de los reclusos, como nos dice la cumbia, es de los libertadores también. Esa es su vinculación con Eugenio Espejo. Luego nos vamos a la Plaza de la Independencia y ahí hacemos una recreación con los duendes que nos acompañan del remate de la casa. Entonces nos enteramos que ellos llegaron a tener una casa gracias a que su padre, que fue el médico, le podríamos llamar, realmente fue un barcelón, un enfermero del Hospital San Juan de Dios, peso a peso de las consultas que hacía, fue juntando la cantidad suficiente para comprarse una casa y la adquirió por remate, y ese remate se dio en la Plaza de la Independencia. Entonces hacemos esa recreación. Ahí cerca estamos de la que fue la mazmorra en la cual encarcelaron y de la cual prácticamente salió a nada más que morir en su casa. Eso fue un crimen. Luego está la biblioteca, la primera biblioteca nacional, aquella que dejaron los jesuitas tras su expulsión en 1767 y de la cual Eugenio Espejo fue nombrado su director. Ese es otro reducto de la ciudad que tiene cosas que decir con respecto a Espejo. Luego nos vamos al Hospital San Juan de Dios, donde nació, creció, vivió, aprendió medicina, curó enfermos, enseñó a los aprendices, donde vivió con su familia, y luego nos vamos a Santo Domingo, la Cruz de los Nazarenos, que es la primera cruz libertaria que tiene Quito, y bajamos a la Casa del Mesón, aquella en la que vivió y en la que fue a morir. Entonces, sí, este tipo de información, este tipo de aportes del que la cofradía ofrece a la gente, a los quiteños, en cada una de las relatorías que nosotros ofrecemos. Para usted, ¿qué sería, resumiendo un poquito, Rina, la cultura entonces? ¿Cuál es para usted un concepto de cultura? A ver, la cultura vendría a ser aquella forma no tangible, pero muy sensible, que cada uno de nosotros tiene para amar a lo que es suyo. Para amar a su tierra y amar a lo que es suyo significa amar su historicidad, amar su historia, amar las denunciaciones sociales, políticas. La cultura es todo. O sea, se la segmenta generalmente política, cultura, no. La cultura es ese sumum de valores que diferencian a un pueblo de otro. Por eso, ese es nuestro empeño. ¿Cuál es nuestro empeño? Que se conozca esta ciudad, que se conozca su historia. Porque si, por ejemplo, yo te digo a ti, tú le amas a Ifigenia, ¿tú qué me vas a responder? Que no, porque no la conozco. No la conozco, claro. Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo vamos a amar esta ciudad? Si no la ¿Cómo conocemos? Vamos a amar nuestra cultura? Si no la conocemos. Uh-huh. Ese es nuestro cometido principal. Poner en valor aquello que hace parte de nuestro bagaje cultural para que se lo aprecie, se lo ame, se lo conozca y se lo ame. Uh-huh. Bien, para culminar esta entrevista, porque bueno, el tiempo lamentablemente es nuestro mayor enemigo, quisiera agradecer primero la presencia aquí de Rina, poder conversar acerca de la Cofradía de los Duendes. Y quisiera que nos diga brevemente cómo la gente puede adherirse a estas caminatas, qué claro tienen que sí. hacer, si tienen que contactarse con usted, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos para que la gente se incorpore a este emprendimiento que es tan importante para nuestra sociedad? Gracias, Diego. No creo exagerar, y quienes me estén escuchando y hayan salido con nosotros corroborarán que estos recorridos son mágicos. Son una cosa fuera de lo común. Siempre salimos premiados con alguna cosita que no estaba prevista, pero que ayuda a alimentar este cometido. La próxima semana, no, el día sábado 23, vamos a tener, sí, de este sábado en 8, vamos a visitar el convento mercedario. Ya. Eso es un privilegio. El convento mercedario no se abre nomás, no es parte nomás de los recorridos que hay en la ciudad, pero el padre superior, el padre provincial, ha tenido la gentileza de confiar en nuestra propuesta, en nuestro trabajo, y nos abre las puertas del convento. Vamos a encontrarnos la próxima semana a las 14:30 en la Cruz de la Merced, uh-huh. en la Chile y Cuenca. Vamos a encontrarnos ahí para entrar a conocer el convento, uh-huh. el patio conventual, la planta baja, la galería del segundo piso, el antecoro, las máquinas que hacen funcionar el reloj de la torre, vamos a conocer la iglesia uh-huh. y la sacristía, relatando uh-huh. toda la historia. ¿Por qué, por ejemplo, la Virgen de las Mercedes se vincula con las Fuerzas Armadas? Eso uh-huh. tiene su razón de ser, y eso vamos a hablar. Quienes se interesen por nuestra propuesta nos pueden encontrar en Facebook. Facebook tenemos una cuenta, Cofradía de los Duendes Quito. Cofradía de los Duendes Quito, o si no, contactarnos al 099-88-32239. Cofradía de los Duendes, la próxima caminata es la Orden de los Mercedarios, el día 23, sábado 23 de septiembre, a partir de las 14:30, el encuentro es en la cruz del convento de la plazoleta, que queda a la entrada de la iglesia. Uh-huh. Repito nuestro número, 099-88-32239. Les esperamos con los brazos abiertos, como siempre, para descubrir nuevamente aquello que hace parte de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestra historia. Listo, Rina Artieda, ha sido un placer conversar con usted acerca de tan importante propuesta, digamos, sí, tan importante emprendimiento cultural sobre un tema que realmente nos debería interesar a todos los quiteños conocer. Una parte oculta, una parte desconocida de la información sobre esta ciudad y sobre todo buscar a cierto punto nuestra identidad acerca de, mediante las labores de este grupo que se ha desempeñado durante ya algún tiempo y que ha despertado estos valores en la sociedad. Rina, le agradezco una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y siga en sintonía de Converso. Converso de la música en la historia. Muy buenas noches a todos nuestros amigos invisibles. Aquí arranca su segmento, La Música en la Historia. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. El recordado compositor y cantante argentino escribió varias letras que supuestamente aludían al ataque que sufrió en el año 2010. Gustavo Cerati Clark, 1959 a 2014, sigue siendo considerado uno de los músicos más importantes e influyentes del rock latinoamericano actual. Y es que la impronta artística que rodeaba al ex vocalista, compositor y guitarrista de Soda Stereo solo comenzó a crecer exponencialmente con el paso del tiempo, forjándole un merecido aura de leyenda. Él reconocía que se caracterizó porque no le gustaba escribir cuando llegaba a la parte en que tenía que colocarle letra a su música, le era difícil desarrollarlo bien. Sin embargo, los 6 discos de estudio que Cerati grabó con sus 2 compañeros de Soda Stereo y los 5 álbumes que lanzó en su etapa en solitario se caracterizaron, entre otras cosas, por entregar un puñado de acertadas letras que hablaban metafórica y alegóricamente de temas disímiles. Fueron muy pocos los casos en que escribía antes una letra. Llegó a tener un cuadernito que hizo en los 70s, cuando quería empezar a escribir canciones, al que lo llamó Diccionario Artístico. El Diccionario Artístico de Gustavo Cerati, que era como una guía de teléfonos, en cada letra puso las palabras del diccionario que le gustaban. Sin embargo, lo que el propio Gustavo Cerati desconocía es que muchas de las letras que escribió en algunas de sus canciones describirían a cabalidad las trágicas complicaciones del accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo del 2010, después de un concierto que ofreció en Caracas, Venezuela. El mismo accidente que lo mantendría postrado durante 4 años en estado de coma, hasta su deceso por un paro respiratorio el 4 de septiembre del 2014. En la canción No Existes, incluida en el disco Signos de Soda Stereo, Cerati canta, por ejemplo, la siguiente línea, bastante lapidaria por lo profética: temí por mi cerebro aprisionado, que algunos han relacionado con las consecuencias que el ataque cerebrovascular dejó en su organismo, al no recibir oxígeno y debió ser operado de urgencia para descomprimir la insoportable presión a la que estaba siendo sometido. En el tema En camino, describió, quiero encontrar un paraíso y no volver. En el tema, Final Caja Negra, Cerati parece aún más explícito sobre su futuro estado de coma, al decir, luces como preparado para una muerte elegante y sin embargo lates. Asimismo, en Sueño Estéreo, el último disco del trío argentino en la canción Crema de Estrellas, parece describir el limbo de su futuro estado de inconsciencia. Cuando está oscuro, todo empieza a verse más claro en mi constelación. En la canción Te llevo para que me lleves, el primer single de Amor Amarillo, su disco debut. El título del tema aludía supuestamente al reciente matrimonio del músico argentino con la modelo chilena Cecilia Amenábar y la futura paternidad de su hijo Benito, aunque muchos años después algunos lo interpretaron como un mensaje profético sobre el amor recíproco que Cerati sentía hacia todos sus seres queridos. Es decir, mientras gozó de salud y fama, el músico argentino fue el que cuidó con toda ternura y dedicación a los suyos, en tanto que después de su ataque cerebrovascular, fueron ellos los que decidieron cuidarlo con esmero. En la canción Engaño, incluida en Bocanada, su segundo disco en solitario, el músico argentino escribió: «Soñé estar aquí y no recuerdo despertar». Mientras que en la canción Caravana, incluida en el disco Ahí vamos, Cerati canta una frase a todas luces profética: «Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana», anticipando quizás el triste entorno que lo esperaría muchos años más tarde en las dependencias de la clínica Alca de Buenos Aires, rodeado de máquinas, mangueras y tubos. En la misma canción, el recordado músico trasandino canta furiosamente en el coro una frase mucho más concluyente: «Hay que cerrar los ojos para poder ver». Según sus familiares, movía su cabeza y sus labios cuando escuchaba sus propias canciones, pese a estar en estado de coma. Ahora vamos a escuchar la canción de Gustavo Cerati, Música Ligera. Pare de su asiento. Volvemos después del corte con más de Converso. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. ¿Quiénes son los defensores de los animales y de la naturaleza? Conócelos por Ser Más Animal. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Por la radio de la Casa de la Cultura. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas noches al distinguido público que nos escucha semana a semana en este su programa Converso. Hoy hablaremos sobre Martín Galaza, más conocido como Audi. Nació un 11 de octubre en Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de padre puertorriqueño y madre ecuatoriana. Comenzó a realizar música rap en 1986, dándose a conocer con este género a partir de 1989. En 1997 se une al sello BMG, siendo el año de su internacionalización y comenzó a actuar en varios países de Sudamérica. La balada rap Tres Notas fue la canción que inició este ritmo en Ecuador. Obtuvo muy buena aceptación del público, constituyendo un hit en ventas. Tiene dos hijos, sin embargo, él mismo se considera un niño, por lo que disfruta de los videojuegos y de montar en bicicleta. Practica básquet, se complace comiendo chocolates y le gusta la pizza. Es muy original y procura hacer las cosas excelentemente, aunque ha pasado muchas dificultades y, como todos, ha tenido momentos muy difíciles, pero ha sabido salir adelante con su carrera. Participó en el certamen de Viña del Mar con su canción Un Amor Así. Fue nombrado mejor artista del Ecuador por un año. No hay duda que su voz, su físico y su talento han ido evolucionando, lo que le convierte en un artista único. En su rostro la mayoría de las veces se refleja una sonrisa. Sin embargo, esa misma expresión cambia brusca y repentinamente cuando algo no le gusta. Audi es de los que va directo a lo que quiere. Por vincularse con la música, desistió de estudiar química nuclear y se graduó de ingeniero de grabación en el Instituto de Investigación de Audio de Nueva York. Es de este lugar donde surgió su apelativo artístico, pues en una ocasión un profesor le preguntó si era estudiante de audio y él contestó que sí. Uno de sus compañeros bromeó y le dijo que como Martín era tan pequeño de estatura, solo sería Audi. Se desempeñó también como músico y compositor. La producción musical la ejerce mediante su productora Audio Master Records. Destaca que lo importante de un artista es mantenerse con los pies puestos en la tierra. Su máxima aspiración es producir canciones con otros grupos. Admira a Eminem porque aprendió de él que uno debe ser quien es, sin importar lo que digan los demás. La persistencia es otra cualidad de su personalidad, y esta no la abandona fácilmente. Muestra de ello es que aunque se alejó de los escenarios ecuatorianos por 3 años, se dedicó igualmente a difundir su música en conciertos en Estados Unidos. Por otro lado, lo que le impresiona de una mujer es que sea natural, sin ademanes ni complejos, que sea independiente y de buen humor. Él no tolera que se dude de si escribe o no sus temas. Se define como un completo autor de melodías que, de vez en cuando, trabaja con otro compositor. Sostiene que la vida le ha enseñado que cada día se debe aprender algo. La fórmula para que un espectáculo salga casi perfecto está en el ensayo constante. ¡Qué personaje, ¿no? Disfruten de la balada Tres Notas. Yo sé que a veces quisiera escoger y matarme, pero eso es a veces, ¿sí? ¿Sabes? Yo sé, no soy un galán, soy callejero, un chance patán, pero te quiero. Eso no lo niego, pero al ser dominado le tengo miedo. Dime necio, dime teco, dime infracto, dime todo eso, pero dímelo con tacto. Y si alguna vez te hice llorar, fueron palabras que no quise mencionar. No soy muy cursi, eso tú lo sabes, pero en el mundo no hay quien más te ame por ser siempre así, siempre así. Escucha, estas tres notas son para ti. Three. Este fue su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage Facebook Converso. Y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Les recordamos que el día de mañana se presenta Aerosmith en el Estadio Olímpico Atahualpa desde las 4 de la tarde. Recuerde que esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y el día domingo tendremos la presencia de la cantante española Martirio, en el Teatro Sucre a las 18 horas. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Siga con nosotros. Hasta la próxima. Tengan Converso desde la alfombra roja. En este espacio acercaremos a nuestros oyentes a las obras cinematográficas más destacadas en el mundo del séptimo arte. Acción, drama, suspenso, ciencia ficción, terror, épico, fantástico, romántico. Estimado público, bienvenido. Corra a prepararse unas deliciosas palomitas de maíz y sírvase una gaseosa, ya que aquí empieza su segmento desde la alfombra roja. Tenemos la noche de hoy un dato curioso. ¿Cuál fue la primera película de la historia del cine? Fue realizada por los hermanos Lumière, quienes el 28 de diciembre de 1895 proyectaron una película donde se veía unos obreros salir de una fábrica francesa de Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y la salida de un barco del puerto. Eran grabaciones cortas de la vida cotidiana, sin actores, con decorados naturales y la cámara fija. Se proyectó en el Salón Indien del Gran Café en el Boulevard des Capuchins en París. El éxito de esta película fue instantáneo, no solo en Francia, sino también en Europa y América del Norte, por lo que en un año los hermanos Lumière crearon más de 500 filmes. Hoy compartiremos la película Mi Pie Izquierdo. Está basada en la autobiografía del pintor y escritor irlandés Christy Brown, que pese a padecer una parálisis cerebral, luchó para superar sus limitaciones y conseguir hacer realidad sus sueños. El film es una crónica de este proceso, una inmersión en su difícil personalidad y un retrato del ambiente social en el que creció en los años 30. Su madre, ama de casa, y su padre, albañil. Tuvieron 22 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 13. Con el paso del tiempo, la salud de Brown se deterioró considerablemente. Falleció el 7 de septiembre de 1981 por asfixia, tras atragantarse durante una cena. Se afirma que se encontraron hematomas en su cuerpo durante la autopsia, en consonancia con el haber sufrido malos tratos físicos poco antes de su muerte. Fue enterrado en el cementerio de Glasnevin. Contaba con 49 años de edad. Sí. Oh, Christy, algún día tendrás tu propia casa. Bien, vamos, chicos, a dormir. ¡Cuidado con mis dibujos! ¿Se han acostado ya los niños? Sí. ¿Eh? Yeah. pasa, Christy? ¿Te ocurre algo? ¿Qué? ¡Carbón! ¿Carbón? Pero si no tenemos. ¡Carbón! Está bien, está bien. Handicap de mi pie izquierdo es la excelente interpretación de Daniel Day-Lewis, ya que tuvo una espléndida oportunidad de desarrollar sus recursos interpretativos, por la que el actor consiguió un Oscar. El film es lleno de fuerza y vitalidad, con un mensaje optimista y lleno de buenas intenciones, que funciona solo a medias. Si bien el personaje de Brown es seductor, la trama no siempre resulta creíble a la hora de acercarse a las penurias de su condición. Y su apuesta por el lema de la superación y el retrato de su tenacidad chocan con una realidad que se presiente más problemática de lo que la película deja entrever. Dotado de gran emotividad y arraigo social, se presentó no solo a su joven actor, sino al siempre comprometido director Jim Sheridan. Recuerde que todo comentario vertido en este segmento es particular. Usted es quien tiene la última palabra. La película completa la podrá encontrar en nuestra fanpage de Converso. Para nosotros es importante su opinión, así que no dude en dejarnos su mensaje. Tengo una relación extraña con el tiempo. No soy consciente de su paso. Esto lo dijo el actor protagónico en la película, El Último Mohicano. Estrepitosamente nos acercamos al fin de semana. La diversión continúa. En su cine de preferencia está en cartelera la película It, que hará temblar a más de uno. Si gusta de la ciencia ficción, La Torre Oscura será la acertada. Además, Adrián y Katherine les esperan en el Quito Café Arte, ubicado en el pasaje Roca N2132, frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, esto es en el sector La Mariscal, un sitio para compartir entre amigos. Aquí se cierra el telón y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas, en este, su programa Converso. Siempre habrá algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM.